en paz. ¿Quién te hace mal? Se olvidó que el aire sos vos. Ay, vos aguas, selva virgen que se va. Nadie toque vos aguas y déjenla tal como está vos aguas. Un millón de especies son fauna y flora, las que anidan tu esplendor vos aguas. Y una sola especie es la raza humana, extinguiendo tu verdor. Tu pecho recoge el agua, que luego se vuelve río. Tus árboles siempre verdes, son pulmones, son amigos. Ay, vos aguas, aire puro es lo que das. Si te secas, la vida se puede asfixiar. Ay, vos aguas, el planeta oxigenas. Mil banderas pagarán por el aire que vos les das, vos aguas. Solo en vos podrán hallar fauna y flora, medicina para el mal incurable. Solo en vos el animal que se extingue puede hallar refugio y paz. Los misquitos, los mayagnas, no te incendian, no te acaban. Pero la gente que llega, tala, quema y te abandona. Ay, vos aguas, selva virgen te nos vas. ¿Quién te hace mal? No sé si será criminal. Maderero que llegas con tu sierra, vas cortando el porvenir de los niños. Guiricero te llevas de los ríos, oro puro y ni apagas tu fogata. El halcón negro surca el cielo y el águila arpía el bosque. Ay, vos aguas, río y selva en hermandad. Huaspu, Bocay, sin cerros Azlaya no hay. En el río Cocohuanqui beben pumas y jaguares, pero han bebido con miedo pa' gente armada en pipantes. El rayo azul en las copas fue un quetzal que asustó el tanto. Si preguntas por qué canto, soy el eco de ese llanto. Ay, vos aguas, selva virgen te nos vas. ¿Quién te hace mal? Para mí que es un criminal. Mi guitarra es hija de un árbol cantor que respiró como yo. Tu violín es hijo de un árbol cantor que bebió un río y un sol. ¿Y quién labró los instrumentos de cuerda y viento? La guitarra y el violín son madera de pura montaña. Si mañana montaña, ¿con qué cantarán los niños? La guitarra y el bambú primavera, la flauta de caña, la mañana y mi hermana son la voz que me acompaña, la guitarra y el violín son madera de pura montaña. Si cortamos la montaña, ¿con qué cantarán los niños? Wow, wow. Van a amar, ah, ah, ah. mi pan salvador. Tú eres la esperanza. Las tortugas han sobrevivido terremotos, rayos, huracanes. Las tortugas han sobrevivido cataclismos, fieras y tsunamis. Las tortugas han sobrevivido hasta hoy, porque no se habían encontrado con la gente supuestamente inteligente, y es que te van matando, robando, rajando, extinguiendo. Hay que te van matando, robando, rajando, extinguiendo. Las tortugas dieron al costeño cuando más necesitaba carne, huevos y manteca. Con tortugas de Carey hicieron peine, brocha, ni pensapelo. Con los huevos de paslama hicieron la boquita de pasar el trago. Las tortugas han sobrevivido hasta hoy. Caribeño, sumo, ramasí, maya, mayana, garífona, mezquita y cuna. Que no te van matando, robando, rajando, extinguiendo. Que no te van matando, robando, rajando, extinguiendo. La tortuga azul con las arrugas en el rostro de las eras. Y aunque lenta llega el punto, la tortuga pare donde nace. Y esa playa es más que madre patria. La tortuga pare donde nace. Chaco siente más que madre patria. Las tortugas han sobrevivido hasta hoy. Se habían encontrado con la gente supuestamente inteligente, y hay que te van matando, robando, rajando, extinguiendo. Hay que te van matando, robando, rajando, extinguiendo. Es la gente de hoy, es la gente de hoy, la gente de hoy, la que te va matando, robando, rajando, extinguiendo. Robando, rajando, extinguiendo. La que te va matando, robando, rajando, extinguiendo. La que te va matando, robando, rajando, extinguiendo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Alternativa Latinoamericana. Corriendo y llegando tarde, así es el dicho, y entramos corriendo. Las condiciones climáticas no son las mejores en esta época para llegar a la radio. De igual manera, aquí estamos como todos los sábados a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan aquí en las regiones de Wellington, Waterloo, y también a la gente que nos sigue a través del internet fuera de Canadá por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios Alternativos de Comunicación Independientes, fencai.org. Y estamos el día de hoy con mucho frío, escuchando música de Salvador Cardenal, hermano de Katia Cardenal, del dúo Guardabarranco de Nicaragua. Salvador falleció y dejó un legado musical que el día de hoy estamos programando. También estamos teniendo algunos problemas con el cableado de los micrófonos, así que pedimos las disculpas desde ya porque se corta la comunicación en algunos momentos. Y antes de ir a las noticias, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Así también tenemos a Silvia Viedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Y durante la semana tuve la oportunidad de comunicarme con una figura muy importante en Guatemala, un pilar de la del movimiento revolucionario de Guatemala. Me refiero a Julio César Macías, más conocido como el comandante César Montes, quien después de muchísimos años, y es muy conocido también no solamente en Guatemala, también en El Salvador y Nicaragua, ya que César Montes estuvo al frente como comandante de un frente guerrillero de el FMLN allá en Guazapa, y también estuvo como internacionalista con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en esta época de la posguerra en Guatemala, donde después de firmarse la paz, aparentemente una democracia, los problemas que dieron origen al conflicto armado de Guatemala siguen vigentes. Y esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con César Montes por diferentes cosas que están ocurriendo en Guatemala, entre ellos la militarización, el grupo de paramilitares y de grupos armados privados por parte de las minerías y de los megaproyectos, saqueando, expulsando y, como en el pasado, enviando gente, desterrando a la gente de sus comunidades para instalarse con sus mega empresas. Espero tener la suerte de poder comunicarme el día de hoy con César. Ya habíamos pactado que para aproximadamente pasado las 7 de la noche tendríamos una entrevista con él. Vamos rápidamente con un corte, regresamos con las noticias. Sin sal, un sol sin luz. Cuando se extingues por siempre, no hay ciencia que encienda la chispa de una quiebra planta que existió. Murió la selva y desapareció. El hombre hereda a los niños un mundo, porque cómo lo encontró. El hombre hereda a sus hijos un mundo, porque cómo lo encontró. Lagos sin garza, humedales sin aves, manantial sin claridad, parece un mar sin sal, un sol sin luz. ¿Qué será de nuestra tierra cuando caiga el último árbol? Quien ama la tierra le siembra una flor y deja que huele en el viento su olor. Quien ama los bosques no puede ver. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Mundo. Drástico deterioro de la libertad de información. Durante el 2014 se produjo un deterioro mundial de la libertad de información, denunció la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. De 180 países analizados, 120 tienen peores índices que en el año anterior, según la clasificación mundial de la libertad de prensa que realizó la organización. Los países mejor clasificados ya no son tan perfectos, y los peores han empeorado. Finlandia se mantiene en el primer lugar y Eritrea en el último. En el caso latinoamericano, Venezuela tuvo la mayor degradación en la clasificación, al perder 21 puntos, lo que la situó en el puesto 137, aunque por encima de México, en el lugar 148, y Cuba en el 169. El mejor situado de la región es Costa Rica, en el puesto 16, seguido de Uruguay en el 23, Chile 43, El Salvador 45 y Argentina 57. Argentina, piden imputar a la presidenta por caso Nisman. El fiscal federal Gerardo Poyicita, que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios, pidió el viernes al juzgado de Daniel Rafecas que impute a los sospechosos por el delito de encubrimiento. El pedido, si es aceptado por el magistrado, significará que la mandataria, el canciller Héctor Timmermans y las otras personas denunciadas por Nisman podrán ser investigadas. La denuncia buscaría demostrar si hay alguna responsabilidad penal por parte de la presidenta y los funcionarios señalados en una supuesta obstrucción de la investigación del atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelí-Argentina en Buenos Aires, 5 días antes de ser hallado muerto. Nisman había acusado a los funcionarios de encubrir la participación de funcionarios iraníes en aquel atentado ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos. La muerte de Nisman aún no ha sido aclarada. El Salvador. Pobreza se reduce con gobierno socialista. El índice de pobreza en El Salvador se ha reducido según la investigación Panorama Social de América Latina 2014, recién publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El porcentaje de salvadoreños en pobreza extrema también ha disminuido. El periodo corresponde al primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén como presidente. Él es el líder del Partido de Orientación Socialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El Salvador se encuentra junto a Paraguay, Colombia, Perú, Chile y Ecuador entre los países de la región de América Latina que han logrado reducción en sus tasas de pobreza. El secretario general del FMLN, Medardo González, señala que los datos publicados por la CEPAL coinciden con las investigaciones del Estado. Colombia. FARC mantendrá su tregua unilateral. Pese a los ataques del Ejército de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, siguen comprometidas con el cese del fuego unilateral e indefinido que declararon el 17 de diciembre de 2014, ha asegurado este lunes la ex senadora Piedad Córdoba después de reunirse con los representantes de esta guerrilla en La Habana, capital de Cuba. Córdoba, que encabeza una delegación del Frente Amplio por la Paz, se encuentra en La Habana a fin de analizar el alto el fuego unilateral de la guerrilla. El jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, por su parte, ha agradecido a esa delegación por las tareas de verificación del alto el fuego y por su persistencia en impulsar la concreción sin dilaciones del cese bilateral. Desde que en 2012 comenzaron las negociaciones en Cuba, el gobierno de Colombia y la guerrilla han alcanzado preacuerdos sobre 3 de los 5 puntos de la agenda y actualmente discuten el punto referente a víctimas. Venezuela. Injerencia política de Estados Unidos rechazada por UNASUR. En la última reunión de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, realizada en Uruguay esta semana, el tema a tratar fue la actual relación entre Venezuela y Estados Unidos. Los cancilleres se comprometieron a buscar los canales de diálogo que permitan superar la tensa relación entre los dos países. Los cancilleres Ricardo Patiño de Ecuador, María Ángela Holguín de Colombia, Mario Vieira de Brasil y Delcy Rodríguez de Venezuela, y el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, discutieron un nuevo mecanismo de diálogo entre la nación suramericana y el país norteamericano. Cabe recordar que la reunión obedece al pedido hecho por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien solicitó la colaboración del organismo multilateral para revisar la situación interna y la relación entre ambos países. Chile. Un avión desaparecido fue hallado 53 años después en los Andes. Es el caso del avión que trasladaba a uno de los equipos más célebres de Chile, el Green Cross, y han pasado 53 años para poner punto y final. El avión, que transportaba a 24 personas, entre ellas técnicos y jugadores, se estrelló en los Andes en 1961, cuando regresaban de disputar un partido fuera de casa. Todos perdieron la vida. Hace unos días, un equipo de montañistas halló los restos del avión, que algunos daban ya por perdidos para siempre. Esta semana se difundieron imágenes del lugar del accidente a más de 300 kilómetros de Santiago, la capital. Su ubicación no ha sido develada para que el lugar sea respetado y no se convierta en una atracción turística. En Chile, la tragedia causó una gran conmoción. El Green Cross, fundado en 1916, era uno de los equipos principales de la primera división. El equipo no pudo reponerse de la tragedia aérea y en 1984 terminaría por desaparecer. Perú ordena paralizar operaciones de Pluspetrol ante protesta indígena. Gran tensión se vive en la ciudad Pichanaki, en la región de Junín, debido a los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes indígenas que acatan un paro contra la empresa Plus Petrol. El primer enfrentamiento que se produjo dejó un estudiante muerto y más de 8 heridos. Los habitantes de Pinchanaki denuncian el daño ecológico que causaría la petrolera argentina. El viernes, el gobierno de Ollanta Humala cedió ante la protesta. A pesar de existir un contrato de exploración gasífera con Plus Petrol, las autoridades ordenaron paralizar las operaciones de la empresa en dicha zona. Plus Petrol tiene otros conflictos con poblaciones indígenas de la Selva Norte, quienes mantienen paralizados al menos 14 pozos de la mayor explotación petrolífera del país, en reclamo de pagos en compensación por el uso de sus tierras. Y para terminar nuestro noticiero semanal, continuamos con los conflictos ocasionados por empresas extractivas en Perú. La CIDH solicitó al Estado proteger una familia campesina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó al Estado peruano adoptar las acciones necesarias que permitan garantizar la vida e integridad de la familia de Máxima Acuña Chaupa. La campesina y su familia se encuentran enfrentadas con la minera Yanacocha por un terreno en Cajamarca, en la Sierra Norte del Perú. La minera reclamó el terreno en 2011, propiedad de Acuña desde 1994. Sin embargo, Máxima fue absuelta por el Poder Judicial ante la demanda que presentó la empresa. La empresa es cuestionada por realizar intervenciones policiales en la zona. Muchas veces estas intervenciones han destruido las construcciones que realizaba la familia de Acuña. Escuchemos a Máxima Acuña, campesina peruana. Estoy secuestrada acá porque la minera pone su personal alrededor para que me miren. ¿En qué momento estoy ahí? ¿Con quién estoy? ¿Si estoy sola o hay alguien me acompaña? ¿O por dónde me voy para que me sigan? En el campo he nacido, en la tierra he nacido, en la tierra tengo que morir porque este es un futuro que nunca en la vida se puede acabar. La plata por más harto se termina, se acaba, la plata no nos sirve para nada. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un corte, regresamos. Te conocí de niño en charco muerto. Y era el agua dulce de beber, a fin que mis abuelos en tu orilla. Qué alegría cuando era niño y me llevaban con mis hermanas al Josibolca. Qué cristalinas que eran sus aguas. Fuimos felices en tus arenas, ay Cocibolca, volveremos a quererte, pechos de volcán, por los niños, por la gente, por los que vendrán. Por las garzas, los guapotes, por el tiburón, volveremos a quererte. Como duele ver tu playa ahogada en basura y soledad. Como duele ver tus aguas con medusas de plástico al vaivén. Caminaba en tu playa solitario, en mis cuentas hice mi primer canción. La inspiración brotó de un lago intacto, te hice un pacto, defendería el gran lago dulce. Y quien te ofenda, mi canto impulse, demandaría quien pudre el lago. Pero es el pueblo, no hay otro mago. Hay Cocibolca, volveremos a quererte, pechos de volcán, por los niños, por la gente, por los que vendrán, por las garzas, las mojarras, por el tiburón. Volveremos a quererte, como duele ver tu playa ahogada en basura y soledad, como duele ver tus aguas con medusas de plástico al vaivén. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y quería contarles también, antes de ir con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres, que el próximo mes, de marzo a abril, y se estará realizando la caravana de Ayotzinapa a Ottawa, y esta consiste en traer a Canadá a uno de los estudiantes normalistas que sobrevivió a la masacre y a la desaparición de los otros 43 que aún seguimos reclamando. También viene la madre de uno de los desaparecidos y el abogado de Ayotzinapa, del caso Ayotzinapa. Y el tour empezará en British Columbia, en la Columbia Británica, en Vancouver, con los grupos de solidaridad allá. Y después se trasladarán a Quebec, Montreal, y estarán llegando a Toronto el 24 de marzo, que es también un día muy importante, que es el aniversario de la resurrección de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. y habrán actividades en Toronto el 24. También habrá actividad aquí en la ciudad de Guelph, los Alternativa Latinoamericana junto con Fuerza Powers y otros grupos como la revista The Peak. Aquí en Guelph estaremos organizando un evento público en el cual traeremos a la caravana de Ayotzinapa. También estaremos llegando a la ciudad de Kitchener y Waterloo. Aún estamos trabajando en las fechas para estar más seguros, así que estén pendientes de cómo se hará la caravana. Después de hacer el alto en Kitchener, Waterloo, regresarán a Toronto, luego a Ottawa y luego a partir, creo que el 2 de mayo, regresarán a México. Así que estén pendientes, porque el objetivo de traer a la caravana es, aparte de denunciar lo que ha ocurrido en México, también es muy importante crear lazos de solidaridad constantes, permanentes con ellos. Y es el objetivo de nosotros como Alternativa Latinoamericana y con la gente que hace solidaridad aquí en la región de Wellington y Waterloo, es reactivar nuevamente la red de solidaridad con México, el capítulo Canadá, para mantener, así como en años anteriores que tuvimos una presencia constante y comunicación constante con el EZLN, pues ahora hacerlo con México, no solamente con Ayotzinapa, sino también con las diferentes problemas, comunidades que están aconteciendo en México. Recuerde, la caravana de Ayotzinapa, Ottawa, iniciará el próximo mes de marzo. Estaremos aquí en Guelph con ellos, organizando un evento. No sabemos exactamente dónde, pero sí estaremos llegando a la ciudad de Guelph, Kitchener y Waterloo. Vamos entonces con nuestros compañeros de el colectivo Radicales Libres. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Como las otras, por asalto. Y el vento es bella, las cosas. Alfredo Seguel en un artículo aparecido en el portal de Caos en la Red bajo el título Levantan la voz desde el Cauca, Colombia. Entre otras cosas, dice que en el territorio del Cauca, entre los municipios de Santander de Quilichao, Caloto y Corinto, la zona de mayor militarización, se presentan el mayor número de desapariciones y asesinatos, como ocurrió recientemente con Emiliano Silva y Gerardo Velasco, comuneros del resguardo indígena de Toés, Caloto. Retransmitimos parte del audio de la entrevista realizada por la comunicadora del pueblo NASA, Dora Muñoz, al gobernador de Toés, resguardo de donde eran los comuneros asesinados. Por el día viernes de esta semana, este fin de semana, digamos, los dos compañeros de aquí de Toés, es uno con el nombre Emiliano Silva y el otro Gerardo Velasco, son los dos compañeros. Los dos compañeros han salido a Santander a las 11 de la noche. Ellos recogen, sacan la moto del parqueadero para dirigirse hacia Toés, pero acá nunca llegaron, o sea, al resguardo nunca llegaron. Todo el día, y ya como a esta hora del día de ayer, a las 8:30 de la noche, ya nos llaman y nos dicen que ellos no han aparecido, que están desaparecidos y que no han llegado durante todo el día. Entonces nosotros como autoridad lo que hicimos fue alentar a la Guardia Indígena a nivel zonal, porque llamamos al coordinador de guardia, llamamos a Cabildo de López, Cabildo de Huellas, bueno, para que estuvieran al tanto, pues ya era de noche, no teníamos otra opción, digamos así. Ya convocamos a toda la comunidad para hacer la búsqueda, digamos, porque según los mayores no está como tan bien la seña, o sea, algo está sucediendo. Entonces hoy empezamos la búsqueda, la gente comenzó desde Villarrica, Huachené, Puerto Tejada, por los cañales aquí, la Emperatriz, la Margarita, o sea, todos esos cultivos de caña, revisándolos, porque la seña no era muy buena. La comunidad y la familia se fue hacia Huachené, allá a la estación de policía y entonces allá sí mostraron las fotos de las personas. Entonces ya la familia ahí ya se reconoce y mira y reconoce que sí, efectivamente corresponden a las dos personas de aquí de Toés. Entonces, digamos, esos son como las situaciones. Según las fotos y todo lo que ya hemos podido, digamos, como ver, es que presentan signos de tortura, se han sido torturados y después asesinados. Entonces, digamos, eso es lo que encontramos en el día de hoy. Ahorita pues están en medicina legal en Cali, estamos esperando ya el resultado de la medicina legal a ver, digamos, pero los impactos de bala y la tortura pues todo ha sido en la cara, ¿no? Digamos, es la situación que ha pasado. Ya en el análisis que hemos hecho como autoridades y en la recopilación de la información, de la investigación que llevamos, del proceso que llevamos, nos dan indicio de, y se ve muy relacionado con la última amenaza que hace las Águilas Negras en el municipio de Caloto. Alfredo Seguel agrega que el resultado de 30 años de intervenciones armadas de Estado, paramilitares y guerrillas en el marco de una guerra sucia que aún no termina es de cerca de 6,5 millones de hectáreas despojadas a campesinos, indígenas y afrocolombianos. Un poco de 5,9 millones de personas desplazadas y más de 218 mil muertos. Entre los desplazados se encuentran más de 1 millón de afrocolombianos y 73.200 indígenas, lo que representa respectivamente el 10% y el 6% de sus poblaciones, en medio de mantos de turbiedades, donde se vislumbran intereses y corrupción del extractivismo y sectores políticos a través de sicarios y mercenarios. Frente a esta situación de amenaza que está afectando, pues, como lo menciona usted, a personas inocentes de las comunidades, ¿Qué posición plantea la autoridad y la comunidad indígena? Pues nosotros, frente a los hechos, y como siempre ha hecho el movimiento indígena, y bueno, ahorita ya como resguardo de todo, vamos a sacar un pronunciamiento, una denuncia pública, para, digamos, donde vamos a contar los hechos, pero también vamos a dejar en claro las responsabilidades, porque en el sector donde ocurrió, donde fueron raptados, donde los cogieron, pues es una zona que está bien militarizada, o sea, está la base militar, toda la vida hay patrullas del ejército, entonces ahí vamos a responsabilizar al Estado, también vamos a hacer denuncia pública frente a al panfleto, a las amenazas que hay, que las hacen las Águilas Negras, bueno, y a todos los grupos armados en general. También mañana en la entrega del cadáver, entonces estamos pensando hacer una marcha de Caloto hacia el resguardo. Como ellos están en Cali, entonces, o posiblemente los recibamos por allá en el crucero, no sé, más abajo de Caloto, y hacer una marcha, pero ahí también hacer como una denuncia pública, ¿no? Para que eso no quede así en silencio, para que estos grupos que quieren intimidar al movimiento indígena por todo lo que ha venido pasando, entonces poderlos denunciar públicamente y no quedarnos callados, y también para que sientan que no estamos solos y que todavía, digamos, tenemos mucha unidad y fuerza para seguir combatiendo lo malo que está sucediendo en los territorios indígenas. En el Cauca, Colombia, la violencia continúa para las comunidades indígenas. Siguen las amenazas con panfletos de paramilitares, siguen las desapariciones y continúan los asesinatos en medio de zonas militarizadas, supuestamente para proteger a la ciudadanía. Este telón de fondo sirve para anunciar sobre el Foro Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas, que se realizará los días 12 y 13 de febrero, convocado por la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Carmen Rosa Guerra, indígena cancuama y coordinadora del Foro Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas, es entrevistada por Contagio Radio. Saludamos a esta hora a Carmen Rosa Guerra, ella es coordinadora del Foro Nacional de Paz de Pueblos Indígenas y además es indígena cancuama. Coordinadora Carmen Rosa, cuéntenos cuáles van a ser los temas que se van a tratar en este Foro Nacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, yo quería primero como antecedente decirles lo siguiente, y es que bueno, los pueblos indígenas ancestralmente hemos sido constructores de paz. Partiendo de esta idea, consideramos necesario consolidar todo este ejercicio desde todos los pueblos indígenas de cómo se construye paz, cómo se vive en paz, cómo se trabaja por la paz, consolidarla en un documento que termine extrayendo ejes estructurales que atraviesan un poco los diálogos que se están sosteniendo con el gobierno nacional y con grupos armados ilegales, pero que adicionalmente también observan otros escenarios de construcción de paz desde la sociedad civil. Entonces, en primera instancia, el objetivo de este escenario es presentar este balance que tenemos, una primera propuesta de trabajo que vamos a poner a circular, porque es que además la paz no es absoluta y los planteamientos de paz de los pueblos indígenas no se acaban aquí. Es decir, más adelante y con el tiempo, 10 años después, 50 años después, vamos a seguir existiendo pueblos indígenas en Colombia y vamos a seguir planteando posturas en torno a la paz y a la construcción en la práctica de la paz. Entonces, bueno, esto es un poco lo que busca el espacio, y se van a generar escenarios de discusión a manera de paneles. El segundo día, en horas de la tarde, estaremos presentando la agenda. La paz como concepto, acción, derecho, estado o sentimiento ha sido un componente que ancestralmente ha atravesado la vida y cotidianidad de los pueblos indígenas, de manera consciente en prácticas espirituales y comunitarias individuales y colectivas. La paz ha impregnado la identidad misma y la esencia del ser indígena, acota la invitación hecha al llegar, agregando además que bien podría decirse que los pueblos indígenas hemos sido parte determinante en el posicionamiento y vivencia de ideas de paz, las cuales parten estructuralmente del respeto al ser humano, a la madre tierra y a la vida en todas sus expresiones. Carmen Rosa, cuéntenos cómo se hace el balance sobre lo que se hace desde las comunidades indígenas respecto al proceso de paz, y ustedes también como comunidades indígenas, ¿cómo evalúan lo que ha sido este proceso de paz? Bueno, en primer lugar, nuestro planteamiento estructural es que nosotros hablamos por nosotros mismos. En este sentido, hemos estructurado esta agenda para poder plantearla también en los escenarios de diálogo en los que actores armados, ilegales y gobiernos se están sentando para que esta sea insertada en estos escenarios. Pero la otra situación es que nosotros también tenemos una agenda propia y autónoma que no solo estamos trabajándola, sino que estamos implementándola en los territorios, y esa es parte estructural de nuestra propuesta, y es cómo se sigue materializando la paz en nuestros territorios y cómo comienzan a consolidarse garantías para salvaguardar los derechos en cabeza de los pueblos indígenas. Nosotros tomamos los puntos que están en la agenda de La Habana en discusión, pero también tenemos puntos adicionales. Por ejemplo, el tema de los defensa del pueblo bilateral en los territorios indígenas, el tema del desminado humanitario, el tema del reclutamiento forzado y la violencia sexual en contra de los pueblos indígenas, y este último sobre todo afectando a muchas mujeres indígenas a lo largo y ancho del país, salen de manera reiterativa en las discusiones que tuvieron lugar en los territorios indígenas del país. Nuestra postura frente a los diálogos en La Habana es que nosotros estamos de acuerdo y aplaudimos estos escenarios. Los posibles diálogos con el ELN también los aplaudimos. Consideramos que es importante que se comience a hablar de paz en el país y que una guerra que ha durado tanto tiempo deje de existir. Pero también consideramos que hay garantías que solo se pueden dar incluyendo de lleno a la sociedad civil en la práctica y construcción de paz. De otro lado, en La Habana, Cuba, fue presentado por 12 académicos, en igual número de informes individuales, el informe general de la Comisión Histórica del Conflicto Social y Armado en Colombia, en donde se dice que ha salido a relucir el papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano, el cual ha sido y es central. Uno de los académicos, entre otras, dijo, refiriéndose a dicha participación, que es una participación permanente y continua con dinero, técnica y asesores, lo que ha alimentado el conflicto. Por su parte, para los pueblos indígenas convocados al foro, es claro que requieren de un espacio en La Habana para llevar sus inquietudes. Carmen Rosa, cuéntenos cómo desde las comunidades indígenas se está trabajando para que estos temas que ustedes van a desarrollar en el Foro Nacional de Pueblos Indígenas lleguen a los diálogos de La Habana. Nosotros lo que hemos es que se nos garantice un espacio específico para que podamos presentar esta agenda en el escenario de La Habana, y que posteriormente en los escenarios de diálogo con otros actores armados ilegales, también se pueda garantizar que esta agenda sea presentada y tenida en cuenta. Pero la otra situación que hemos planteado es que en un escenario de posacuerdo, la sociedad civil y sus propuestas posteriormente deberán tenerse en cuenta. Más allá de lo que se está planteando en La Habana y lo que se está discutiendo, esto es solo una porción de los problemas estructurales del país. Y esos problemas estructurales eventualmente tienen que discutirse y tenerse en cuenta para buscar una solución colectiva. Bueno, Carmen Rosa Guerra, coordinadora del Foro Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas y además indígena cancuama, muchísimas gracias por participar en los micrófonos de Contagio Radio, y estaremos al pendiente de las conclusiones que se lleguen en este Foro Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias a ustedes. Consideramos desde la UNIC que los medios de comunicación juegan un rol determinante en todo este escenario de construcción de paz. El pasado 1 de febrero fue dada a conocer la declaración de la 15ª Comisión Política del Congreso de los Pueblos, cuyo seminario político lo bautizaron Compañero Carlos Pedraza, y cuyas conclusiones han quedado reflejadas en 3 puntos gruesos, a saber, ante la crisis global, acrecentar las luchas. La paz la hacen los pueblos y nuestra fuerza es el poder popular. De otro lado, la Fundación Nicolás Neira convoca este 24 de febrero a participar de la campaña contra la brutalidad policial y por el desmonte del ESMAD de la Policía Nacional Colombiana. Esta ocasión será a la vez homenaje al integrante de la campaña, dirigente social del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y de Congreso de los Pueblos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, desaparecido y asesinado el 19 de enero del 2015. Detrás de los libertadores estaba Juan, trabajando, pescando y combatiendo en su trabajo de carpintería o en su mina mojada. Sus manos han arado la tierra y han medido los caminos. Sus huesos están en todas partes. Pero vive, regresó de la tierra, ha nacido de nuevo como una planta eterna. Toda la noche impura trato de sumergirlo y hoy afirma en la aurora sus labios indomables. Lo ataron y es ahora decidido soldado. Lo hirieron y mantiene su salud de manzana. Le cortaron las manos y hoy golpea con ellas. Lo enterraron y viene cantando con nosotros. Juan, tuya la puerta y el camino, la tierra es tuya, pueblo, la verdad ha nacido contigo de tu sangre. No pudieron exterminarte, tus raíces, árbol de humanidad, árbol de eternidad, hoy están defendidas con acero, hoy están defendidas con tu propia grandeza contra las mordeduras del lobo agonizante. Pueblo, del sufrimiento nació el orden. Del orden tu bandera de victoria ha nacido. Levántala con todas las manos que cayeron. Defiéndela con todas las manos que se juntan. Y que avance a la lucha final hacia la estrella, la unidad de tus rostros invencibles. En las últimas horas, la Fiscalía encontró en Bocas de Satinga, del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, una fosa común con 62 desaparecidos, de los cuales se han logrado exhumar 15 restos humanos, entre ellos dos menores de edad. La Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano dialogó con el padre Roberto Carvajal, presbítero de Bocas de Satinga. No sé que usted nos puede colaborar, nos puede informar qué se sabe sobre estos desaparecidos que acaban de descubrir pues en las últimas horas. Bueno, las cosas como los cadáveres que están enterrados, pues, porque como usted sabe, Boca de Satinga queda a orilla del río Sanquianga, afluente al río Telembí, y entonces en los años 2001-2005, cuando se hizo la incursión de los grupos paramilitares, hubo muchos muertos que bajaban por el río. Esos cadáveres, aunque traían carteles de no recogerlos, aquí una persona conocida como Chaín, él los recogía y pues los enterraba a un lado del cementerio. Se venía haciendo la petición a la fiscalía para hacer pues la identificación de estos restos mortales. Están aquí en la población desde la semana pasada. En compañía de Cruz Roja Internacional están personas del CTI, Medicina Legal, que están haciendo las exhumaciones para hacer respectivo reconocimiento, pues con las bases de datos que existen acerca de estos 62 cadáveres más o menos que fueron enterrados aquí en ese tiempo, en ese lapso de tiempo 2001-2005, como le decía, pues, que son fruto de la guerra interna o la violencia, pues, que generaron los grupos paramilitares acá en esta región del Pacífico colombiano. En aquella época, ¿cómo qué grupos paramilitares hacían presencia en la zona? Si se tiene conocimiento de eso? La verdad es que toda esta región del Pacífico estuvo dominada por uno apellido Pablo Sevillano, y pues se me escapa el nombre del otro, pero es el más reconocido, pues que también él confesó pues haber participado en el asesinato de la hermana Yolanda Perón, que fue una cosa pues que nos afectó mucho, que murió por su asesinato. Padre, ¿por qué usted cree que ha tardado tanto? Estamos hablando de los años 2001 y 2005, y apenas ahora, después de 10 años, se viene a hacer la exhumación de los cadáveres en Bocas de Satinga. ¿Por qué se ha demorado tanto este proceso desde la ley? ¿Cuál es la opinión que usted tiene? Pues usted sabe que muchas veces los pueblos estigmatizan, ¿no?, la violencia que cultiva, y pues violencia hay en todo Colombia. En todo Colombia, donde quiera que vayamos, hay violencia. Y entonces, y lo otro, me imagino yo, la lejanía y todas esas cosas. Pero afortunadamente ya desde el año pasado estuvieron por aquí los miembros de Cruz Roja Internacional, y entonces ellos ya, como que se dice, pusieron un lugar para hacer, como se dice, los estudios, una pequeña morgue, todo eso. Entonces yo me imagino que debe ser por motivo de, en primer lugar, consecuencia de la violencia, porque pues la gente dice que es un pueblo violento y todas esas cosas, pero la verdad que es un pueblo como cualquier otro pueblo, ¿no? Como cualquier otro pueblo. Entonces, pues no sé, la demora, y pues me imagino también la tramitología del gobierno central y de la fiscalía para buscar pues hacer este proceso. Es muy posible, padre, que algunos de los cuerpos de esta fosa común respondan a algunos desaparecidos del poblado Bocas de Satinga. ¿Se cuenta con algunos desaparecidos del pueblo? Pues se ha hecho el llamado precisamente a todas las personas que tengan familiares desaparecidos, porque para ver si en uno de esos tantos restos mortales puede aparecer alguno. Pero pues aquí en Satinga hubieron muchas familias que desaparecidos, que en la fecha no se sabe dónde están. Según las comunidades de la zona, estos asesinatos responden al accionar paramilitar de principios de los años 2000, cuando fueron lanzados al río Sanguianga decenas de cadáveres que fueron recogidos por los habitantes de esta zona y enterrados como NN. Entre 1995 y 2007 fue popular la frase: o vende usted o vende la viuda. Los despojadores también se valieron de la falsificación de documentos públicos mientras los paramilitares amenazaban y asesinaban. Sus testaferros y empresarios compraban a muy bajo costo los territorios mientras los funcionarios públicos legalizaban el despojo a cambio de dinero o favores políticos. Me gustaría, padre, que nos comentara usted de su perspectiva, usted que trabaja, que por su naturaleza y su fe pues va de la mano con el trabajo social. ¿Cómo es la vida en Bocas de Satinga? Sí, pues en esto, aquí Bocas de Satinga es un pueblo netamente, podemos decir, depende de lo que es la madera, y en zona la madera, la agricultura, y pues hubo una falsa economía aquí en esta región del Pacífico. No hubo una falsa economía, que fue los cultivos ilícitos. Eso generó pues como un boom, pero usted sabe que después que pasa todo esto, viene a recibir los sufrimientos. La canasta de vida se desbordó en precio y todas estas cosas. Ahora estamos viviendo las consecuencias de todo esto, y esto es la pobreza que se empieza a vivir. La gente de la zona rural está dejando los poblados, las veredas, porque pues la tierra, como se dice, después de esta cultivos y todas estas cosas, ya queda como un poco estéril. Tanto así que, por decir algo, el chontaduro que se producía por acá se está trayendo de Buenaventura, ¿no? El plátano se compra a la gente que viene del Patía y todo esto, porque pues la tierra, como se dice, queda un poco infecunda, y pues la pobreza abunda bastante en esta zona. Se pensaría, padre, uno pensaría que con la desmovilización paramilitar los poblados a nivel nacional, y especialmente territorios como Boca de Satinga, ya estuviesen en desarrollo. Pues se supondría que los grupos paramilitares pues generaron mucha violencia, por lo tanto frenaban el desarrollo. ¿Ha sido así? ¿Se han desmovilizado los paramilitares? ¿Boca de Satinga ha salido adelante? Boca de Satinga está sumido en el atraso, en el abandono. Hay un abandono tremendo, de estatal, a nivel central, a nivel de departamental y municipal. Estamos en un atraso tremendísimo. aquí no ha habido, como se dice, no se ve la inversión social y todas esas cosas. Entonces, si viene acá a Boca de Satinga, va a encontrar pues la situación bastante bastante precaria, ¿no? Lo que vino a suscitar todo el grupo familiar fue la zozobra, el miedo, el desplazamiento. Entonces, todo esto, mucha gente que tenía sus inversiones aquí tuvo que vender y salir. Padre, y con la desmovilización paramilitar, ¿se puede decir que ya no hay esos grupos por la zona? Pues decir que no hay grupos por la zona, pues como dicen, cambiaron de nombre, ¿no? Ya no se llaman Bacrín, grupos emergentes. Y pues una triste realidad es que nosotros no podemos, por decir algo, la gente que vive de los manglares, por decir algo, la pesca, la extracción de los moluscos, como la piangua, todas esas cosas, la gente le da miedo porque pues en los últimos años o meses han habido personas que han aparecido desmembradas, ¿no? Descuartizados. Entonces, podemos decir que todavía no se sabe quién sea, pero sí hay grupos aquí que siguen haciendo control. Entonces, pues, y eso es una de las cosas que nosotros, que yo, pues, hemos hablado y hablamos como diócesis de Tumaco. Se habla de paz y de todas esas cosas, de firma en La Habana y todo esto, pero uno no sabe quién es que manda en estas regiones, porque pues vivimos en una aparente calma, pero es una zozobra tremenda. Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente Colombiano. rpasur.com. Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La violencia generada por el despojo de tierras en Colombia aún no se detiene y solo el 0,01% de las tierras a restituir han regresado a los campesinos hasta el momento. El proceso de restitución es lánguido, entre otras cosas porque es el Ministerio de Defensa el que autoriza finalmente en dónde se hace restitución de tierras, aduciendo razones de seguridad. Contagio Radio informa una vez más que alrededor de 115 personas serán desalojadas forzosamente de la playa La Arenera, cañón del río Cauca, por cuenta del proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Antioquia, desarrollado por Empresas Públicas de Medellín, EPM. Vamos hacia Antioquia, porque por la construcción de Hidroituango siguen presentándose los desalojos forzados de los campesinos y campesinas de esa región. Nos acompaña a esta hora el vocero de una de las comunidades que podría ser víctima de desalojo en las próximas horas. Él es el señor Humberto Pino. Cuéntenos qué es lo que está sucediendo en la región en estos días. Desde el mes de diciembre en lo adelante se ha presentado ante una comunidad acá en el sitio conocido como La Arenera, y se ha presentado ante esta comunidad un amparo policivo con el fin de desalojar esta comunidad por dicho proyecto hidroeléctrico Hidroituango, ya que es el proyecto que se está construyendo en esta zona del sur noroccidente. Y en este momento nos encontramos en un rincón del norte, en el cañón del Cauca. Y las personas, las comunidades y familias caen acá en este sector, las cuales van a ser desalojadas. También han sido personas que han sido víctimas de otros desalojos en el mismo cañón del Cauca, por la construcción de esta dicha represa. También entre esta población se encuentran personas que han sido víctimas también de desplazamientos forzados por grupos armados al margen de la ley. Y ahora los encontramos ya nuevamente otra vez desplazados por el proyecto Hidroituango. Y en este momento para nosotros se ha complicado la situación porque ya a muchos es por varias veces que nos desalojan, entonces no sé qué vamos a hacer. Por lo que tengo entendido, esta semana en algunas reuniones pues se llegó a algunos acuerdos entre algunas instituciones y gente del gobierno, pues a que la empresa tenga algún acercamiento y empiece entre todos una verificación con todas las firmas afectadas en este sector, y estamos en espera de que se cumplan esas garantías, esos cumplimientos, para poder que se proceda con este desalojo como lo piensan hacer. Pues nosotros estamos esperando que sí se va a realizar, porque ya pues le dieron ya todo, está listo, no se espera sino la orden del día y la hora. Pero nosotros estamos también en espera de una verificación específica de las personas que están aquí con todas las garantías para poder que tengan un desalojo como debe de ser. En sentencia de justicia y paz contra ex jefe del bloque mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se ordena investigar a miembros de la Cuarta Brigada del Ejército de varias estaciones de policía del norte de Antioquia, un fiscal y una jueza, en hechos que también vinculan a las mafias del narcotráfico. La sentencia que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra el exjefe del bloque mineros, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco, no solo ordena que se investigue al hoy senador Álvaro Uribe Vélez por su actuación como gobernador de Antioquia durante la masacre del Haro en Ituango, departamento de Antioquia, en 1997. También pide que se indague a miembros del ejército y la policía, fiscales y jueces vinculados a crímenes gravísimos, informa Verdad Abierta. Coca-Cola y Anaconda, con votos y otras entidades, Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Se está librando la guerra en defensa de la tierra y el pan para no morir en el pueblo del Quiché. En el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente. Seguimos con Alternativa Latinoamericana transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Estamos escuchando En el Pueblo del Quiché, una melodía de Kim Lalat. Y tenemos en la línea telefónica a Julio César Macías, el comandante César Montes, es comandante guerrillero de Guatemala, que también estuvo en El Salvador y en Nicaragua. Y hoy, después de el fin del conflicto armado en Guatemala, en tiempos de democracia, entre comillas, el comandante César Montes sigue firme en sus convicciones y en su lucha por una Guatemala mejor. Y en los últimos días el comandante César Montes nos ha dado una serie de noticias sobre lo que es abusos por parte de minerías en Guatemala, lo cual está causando, además del terror, violencia, también el desplazamiento forzado nuevamente. Comandante, buenas noches, bienvenido a Alternativa Latinoamericana. Buenas noches, muy buenas noches a todo el público que escucha Alternativa Latinoamericana, y un saludo para todos los que dirigen este programa. Comandante, en los últimos días usted ha publicado varios conflictos que se están realizando en Teculután, y viendo los artículos que están siendo publicados también como editorial en Prensa Libre, uno de ellos sobre la guerra del Jade, nos dice que se corre el rumor que en El Salvador se ha convertido como el mayor exportación de jade del mundo. Sin embargo, lo curioso que hay en el que es que en El Salvador no hay jade. Entonces, ¿cómo es que El Salvador se ha convertido en el mayor exportador de jade para el mundo? Nos dicen de que es el tráfico por parte de El Salvador, con complicidad del Estado guatemalteco, que están trasladando camiones de jade hacia China. Cuéntenos sobre esto. Pues el rumor que dice Rita María Roche en su columna de Prensa Libre, pues se puede verificar perfectamente entrando por internet a exportaciones de jade de Centroamérica. Guatemala es el único lugar de Centroamérica donde hay jade de cantidades industriales. Y sin embargo, pues El Salvador, que parece ir con unas cantidad muy grande de exportación de jade, lo cual indica que el jade de Guatemala se está sacando de contrabando a El Salvador, y ahí hay seguramente una empresa se va de los impuestos en Guatemala y ya se lo tienen que pagar los impuestos de salida y de exportación, que tienen además de eso en El Salvador muchos pues estímulos para la exportación. Y eso es la demostración de que si no tiene El Salvador jade, el único jade que están exportando es el de Guatemala. Y no es el mejor exportador del mundo, es el mejor exportador de Centroamérica. Pero bueno, de todos modos, eso indica que hay una evasión de los impuestos aquí. Y la empresa de jade que está explotando, haciendo las minas de una manera salvaje y misericordia para la ecología, es una empresa fantasma, no tiene ni registro de su empresa. Pero es una Cafali que es ya parece que fuera el Rally de Dakar, pues, pero Cafali es una empresa de videojuegos y se buscó por parte nuestra en el registro de comercio de Guatemala, y aparece una empresa de videojuegos que no tiene nada que ver el registro con explotación, transporte, comercialización, explotación de jade. Nosotros estamos seguros de que es una empresa fantasma, porque incluso aquí en la zona no se sabía su nombre. Nosotros tuvimos una reunión con todas las autoridades y tuvimos nosotros que clarificarle al Ministerio de Gobernación, que está dando cobertura, acompañamiento y vigilancia, que esa empresa pues no existía realmente. Entonces, hasta este momento es inexplicable cómo lo que sí se comprobó en reunión de apenas hace el día de ayer, todos los que tenían que ver con los permisos de explotación en Guatemala, que es la por un lado el Ministerio de Energía y Minas, por el otro lado el CONAP, nos especificaron uno, que no existe ningún permiso para explotación de jade en la bioceración de minas. Segundo, que no existe ningún permiso para talar la madera como se está haciendo de manera salvaje. Y ahora los que luchamos por todo esto fueron la comunidad del Arco de Tecumután, y ya se conformó un frente de defensa de los bosques y los ríos, que constituyen ahora 15 comunidades. Algunos son, la mayoría son de la cuenca del río Tecumután. Ahora ya hay un nuevo miembro que es de Sumatlán, y también hay gente de Progreso, y estamos esperando que se integren con nosotros otros procesos de lucha social en defensa de los recursos naturales, como lo hemos estado haciendo nosotros. Tenemos un sistema de trabajo con las comunidades, que es la autodefensa. La gente se organiza con una manera muy activa, y sin un fusil, sin un tiro, tal como lo dice Luis María Roche en su artículo, lograron desalojar a la empresa, que tenía 50 hombres armados de escopeta que atentaron a la población civil. Entonces se paralizó el trabajo ahí en la Tierra de las Minas, y hasta el día de hoy, inexplicablemente, la Policía Nacional Civil le da protección a la maquinaria, una empresa que está verificado por las instituciones del Estado un ilícito, como un saqueo, pues. Entonces, naturalmente que nos sorprende cómo el gobierno actual puede ordenar, porque la Policía Nacional no es ente deliberativo, sino que cumple órdenes, ordenar que protejan la maquinaria y todo el proyecto de saqueo jade en la Sierra de la Mina. Nosotros hemos defendido los recursos naturales de la Sierra de la Mina, siempre hay una batalla que ha sido considerada ejemplar y en el país, y muchos otros sectores donde tienen conflictos con explotaciones ilegales, o hay un incluso con explotaciones que sí tienen licencia, se están acercando a nosotros para poder obtener experiencias como con base en lo que nosotros hicimos y poder reestar con sus particularidades este proceso de lucha en sus diferentes regiones. Comandante, también en los reportes que usted ha hecho habla de ya de un desplazamiento forzado, que había mujeres y niños que habían huido de la represión y de los antimotines también. Sí, pues fíjese que en realidad la gente ocupó una carretera que es una carretera secundaria, no es una carretera principal. El único tráfico que hay es de esta empresa fantasma. Entonces, para evitar que esta empresa suba nuevamente policías privados y suba nuevamente técnicos para trabajar ahí arriba, entonces ocuparon su territorio, pero hicieron una resistencia activa ahí en esa carretera y la Policía Nacional Civil vino a desalojarlos. Como eran muchos, casi 800 antimotines, entonces la comunidad decidió pues dejarlos pasar, y cuando ya se les había quitado los obstáculos que había en el camino para que subieran, un jefe de la Policía Nacional Civil hizo señales a su tropa y empezaron a lanzar granadas de gas lacrimógeno y pimienta y todo, y ahí en esa parte que está a 2 kilómetros donde está la aldea, la gente abandonó esa carretera y se retiró, y los antimotines bajaron a la aldea, 2 kilómetros bajaron para llegar a la aldea y empezar en una operación de un uso excesivo de la fuerza y abuso policial inexplicable. Nosotros creemos que lo que quisieron hacer es golpear duramente a esta población para dar un ejemplo y que nadie siga el ejemplo de lucha del arco en Tucumán. Pero la respuesta fue una respuesta inesperada por la policía. Los enfrentaron los niños, las mujeres, los jóvenes con piedras, con palos, sin una sola arma de fuego. Y además eso con esos morteros, bombas voladoras que se usan para las series. Uh-huh. Y con eso replegaron a la policía después de estar con una pedrea impresionante, y hasta incluso con agua hirviendo le echaron a la policía, lograron desalojarlos de ahí, del sector de las casas, de las viviendas, de la hacienda de la comunidad del Arco. Ellos se han convertido en ejemplo de lucha heroica, y todos en el departamento se capaz de estar en contra de esta explotación, a favor de la comunidad y en el resto del país, que no ha sido cubierto por ningún periódico, ha estado sacando las informaciones que nosotros hemos estado subiendo, excepto 2 o 3 medios que nos han cubierto, por ejemplo Vea Canal, que sí nos ha dado espacio, también en Prensa Libre sacaron la noticia de la opresión en la comunidad del Arco, y el artículo de Rita María Roche y otros artículos que han ido apareciendo por ahí dispersos. Pero la verdad es que ha habido de parte de los medios un silencio sepulcral sobre las cosas que están ocurriendo en el Arco. Ellos están tratando de esconder este ejemplo de lucha y de organización, y es muy limpio, porque es de una comunidad que está defendiendo los recursos naturales que pertenecen a todo el país, sin tirar un tiro, sin usar un arma de fuego, solo con la resistencia pacífica, y la ventaja que tienen es que están en su territorio, y además de eso su número, es de la vez pasada que bajaron el 25 de enero a esta empresa privada de vigilancia, subieron 300 personas en contra de 50 hombres armados, y ahora mandaron 800 antimotines, y la gente pues se levantó y en su población defendió su casa y hay una manta en el centro de reuniones que tiene la comunidad, que dice que la gente de la comunidad del Arco nunca esquivan la ruda pelea si defienden su tierra y su hogar. Interesante lo que nos está contando, y también lo que usted sigue al frente de la Fundación Turcios Lima, después de muchos años de pasar en la clandestinidad, el día de hoy usted lo hace desde la vía pacífica, lo que es la de lucha y la defensa por los derechos humanos, por la dignidad del pueblo de Guatemala, y es algo que admiramos de su persona, que no ha bajado esa bandera de su lucha que mantiene por Guatemala. Mire, nosotros consideramos que el revolucionario, revolucionario es toda la vida. Un revolucionario no se jubila nunca. No es una persona que tenga un salario o que trabaje como mercenario. Nosotros luchamos durante 10 años con las armas en la mano hasta que se firmaron los acuerdos de paz, y ahora seguimos luchando ya sin armas en la mano, pero siempre con la misma combatividad revolucionaria, con el mismo coraje, con la misma energía que hemos tenido durante la juventud y que lo seguimos teniendo ahora en los años maduros. Estamos tratando de ser consecuentes de todo lo que hemos predicado durante lo largo de nuestra vida, y estamos seguros que vamos a vencer esta lucha y que vamos a seguir luchando toda la vida, porque la vida es lucha, se lucha siempre hasta el último de los días de la vida. Hablando de esto, comandante, también cambiando un poquito del tema y aprovechando que lo tenemos a usted en la línea, ya de hace días queríamos contactarlo precisamente porque de cómo el partido de la antigua guerrilla, cómo se ha venido erosionando esa, lo que usted está diciendo ahorita, lo que es ser revolucionario de por vida, y lo que no vemos en el partido de la antigua guerrilla, la URNG, que cómo se ha venido erosionando ese principio revolucionario dentro de ese partido. De cara a las elecciones que pronto vendrá en Guatemala, ¿cómo ve el panorama en Guatemala? Muy negativo, no tenemos ahorita alternativas. Nosotros consideramos que en el panorama actual no se suena, no se habla nada. Es decir, los partidos, así como usted menciona, es un partido en vía de extinción. La ex guerrilla tiene un partido que es totalmente marginal y solo en el exterior es más conocido que en el país. Nosotros no lo estamos haciendo con ninguna bandera política. Y lo que hemos logrado en esta lucha ahora es concitar todas las voluntades de gente que ha sido de diferentes partidos, unos que fueron contra guerrilleros, otros que fueron guerrilleros, unos que son pequeños y medianos y grandes empresarios en el Tecrután, junto a los peones y a los sin tierra que están luchando desde la comunidad del Arco. Nosotros no hablamos de una lucha ahorita de izquierda ni de derecha. Esta lucha que nosotros estamos haciendo no tiene nada que ver con el proceso electoral. Nosotros no hemos recibido ninguna visita, ningún apoyo de partido político alguno, mucho menos de ese partido, la ex guerrilla, que apenas y con dificultad en el Facebook, con dificultad en el Facebook, en Canadá lo utiliza cualquier niño. Aquí, esa institución que tiene personalidades ahí, que tiene recursos como para poder dar una declaración, lo único que ha hecho es una persona nada más, ha hecho una sola mención de nuestra lucha, diciendo que se agradece, pues, que nosotros hemos sido una lucha, algo así como que dice, agradecemos al comandante César Montes que esté luchando, y lo que expone entre líneas, lo que lo estamos haciendo nosotros lo está haciendo él por las comunidades. Y es una, no, nosotros hemos dicho que todo aquel que no está en esta lucha tiene un silencio cómplice con los que están saqueando los recursos naturales del país. Claro que sí. Gracias, comandante, por regalarnos nuevamente unos minutos de su tiempo y estar que nos cuente de lo que está ocurriendo en Guatemala. Esperamos tenerlo nuevamente en un futuro muy cercano con otros temas de interés para los guatemaltecos que vivimos fuera de Guatemala. Ok, estamos recibiendo muchos apoyos de la comunidad latinoamericana que está en Estados Unidos y especialmente la comunidad de guatemaltecos que está en Estados Unidos, y ahora pues nos sentimos muy satisfechos de que ustedes nos hayan contactado y que le hagan llegar al Canadá la visión de que estamos construyendo la serie de los países, estamos construyendo, refundando el país de las luchas sociales en defensa de los recursos naturales, y estamos llamando a todos a que apoyen esa lucha. Gracias, comandante, que esté muy bien, le mandamos un abrazo solidario desde Canadá. Gracias. Teníamos en la línea telefónica a Julio César Macías, el comandante César Montes, quien fue uno de los pilares de la guerrilla en Guatemala, quien también combatió junto con el Frente Farabundo Martín y con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Esto es lo que está ocurriendo en Guatemala, no solamente en esa parte del oriente de Guatemala, también hay otros conflictos que están en donde la población civil sigue siendo víctima, pero también, como él lo ha expresado, hay una resistencia, no solamente en Teculután, en Zacapa, también otros pueblos en el occidente de Guatemala han estado en diferentes formas de lucha enfrentando a las empresas extractivas. Vamos a ir con un corte, regresamos. Del Quiché se está librando la guerra en defensa de la tierra, y el pan para no morir en el pueblo del Quiché. En el pueblo del Quiché, pueblo aguerrido y valiente, que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Quiché, saca tú la Santa Cruz. Para no morir. guerrero y valiente, que en tus montañas dormidas el despertar de la vida y el nuevo canto se siente. Escuchamos a Kim Lalat y En el pueblo de El Quiché. Y estamos básicamente enfilándonos a la parte final de esta primera dos horas de programación en español de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. Y estábamos... Quería contarles que, como al principio del programa, que la caravana de Ayotzinapa a Ottawa se estará llegando a Canadá, presentando en Canadá entre el mes de marzo, abril y los primeros días de mayo, quienes harán una gira por British Columbia, Quebec, Montreal, Toronto, Ottawa, y con Fuerza Powers de aquí de Guelph y Alternativa Latinoamericana estamos haciendo el trabajo conjunto con el apoyo de algunos sindicatos de la revista The Peak para que sea posible una presentación aquí en Guelph. Se está programando para un día sábado. Es posible que tengamos la cobertura en directo desde la conferencia o tenerlos a ellos en el estudio. Depende de la hora en que se haga la conferencia. ¿Quiénes son ellos? Un estudiante normalista sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa, la madre de uno de los desaparecidos y el abogado del caso Ayotzinapa. También en la gira se espera poder presentarlos en algún evento en Kitchener o Waterloo. Hay varios grupos interesados, tanto la Universidad de Waterloo, la Escuela de Estudios Latinoamericanos, también la Wilfrid Laurier ha mostrado una como intención de poderlos presentar, y también otros grupos sociales de la comunidad. Aún estamos en contacto con ellos para poder ya, cuando tengamos la fecha segura de cómo será esta caravana de Ayotzinapa, Ottawa, traerles a ustedes, y esperando también contar con su apoyo, con su solidaridad para poder crear un comité permanente en apoyo a México, lo que sería la red de solidaridad con México. Y también en los últimos días hemos estado hablando con otros colegas sobre lo que es la radio y el papel que sigue jugando la radio alternativa, lo que es la radio comunitaria. En el caso de Alternativa Latinoamericana, es un programa que, además de informar, también entretiene, pero también es un programa que de crítica y de que educa, pues tenemos estamos bien claros en lo que queremos como lo que es una radio comunitaria, una radio alternativa, que una radio que estamos muy alejados de lo que es la radio comercial, y por eso seguimos vigente como radio comunitaria. Agradecemos a todos los apoyos que envían a este programa, a la gente que semana a semana nos sigue en las redes sociales como el Facebook, como que estamos como Colectivo Alternativa Latinoamericana, a los otros programas hermanos que nos promocionan, y también, por supuesto, al Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, FENCAI.org, donde se retransmite este programa. También hemos invitado en los próximos programas a también tocar temas locales a la figura pública de lo que es Neruda Arts, Neruda Productions, como se conocía antes, para que venga aquí a la radio y nos cuente acerca de los proyectos que tiene Neruda Arts para este año, entre ellos el Kultrun, que es un festival de música del mundo, y también con talleres, que este año viene muy grande. Ya nos han adelantado un poco de lo que será el elenco que será este año en este festival, que se traslada de Waterloo a Kitchener. Entre ellos tendremos a los Bam Bam de Cuba y otros artistas de renombre que se estarán presentando en el verano aquí en Canadá. Vamos a dejarlos con un poco de música para hacer la transición a tiempo de mujeres, y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Quito, Ecuador, Norberto Emmerich, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, desde Colombia, Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, aquí en los estudios de FREU, me acompañan José Miguel Marín, Madeleine Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón. Los dejo con un poco más de música y hacemos esa transición con tiempo de mujeres. Tiranos escupen tu paz. Porque yo no me involucro, siempre profana el verdugo. Por temor a la cordura, caminamos con ciega locura. Por temor. Nuestros hijos dejaron de luchar y forjaron un pueblo sangriento, un quetzal que ya no puede volar. Salva.